Yeah, yeah, yeah. Tamo bien. Yeah, solo los billetes de 100. Yeah, no hay nada malo, tamo bien, está todo bien. Ey, todos los míos están bien, tamo bien. Ey, no te preocupes, tamo bien. Ey, solo los billetes de 100. Yeah, no hay nada malo, tamo bien, está todo bien. Ey, todos los míos están bien, tamo bien. Ey, el dinero me llueve, me deja diablo que hago a cero. En la cuenta un par de cero y empezamos desde cero. Ey, y eso que soy un grosero. Ey, que se joda, soy sincero. Y si mañana me muero, ya estoy acostumbrado a estar siempre en el cielo. Ey, en privado siempre vuelo, en el cuello tengo hielo. Y no me pelo, mucha puta y modelo, estamos bien. Sobre los billetes de 100. No hay nada malo, estamos bien, está todo bien. Ey, todos los míos están bien, estamos bien. Ey. Hoy me levanté contento y me levanté feliz. Aunque dicen por ahí que están hablando de mí. Ey. Joda que se joda, que se joda, ey, ey. Joda que se joda, que se joda. Hoy me levanté contento y me levanté feliz. Aunque dicen por ahí que están hablando de mí, ey. Joda que se joda, que se joda, ey, ey. Joda que se joda, que se joda, ey. Hoy ando el garata, ey. Como grabando, tirando el birrata. Como narco contando billetes. La Mercedes en PR recogiendo boquetes. Vivo como soñé a los 17. El que no logra un E, ¿por qué no le mata? Dime qué esperas tú. Si alguien puede, eres tú. Aunque pa' casa no ha llegado la luz. Gracias a Dios porque tengo salud. La vida no tiene repetición. Después que mami me echa la bendición. Yeah. Como sin billetes de 100. Pero tener no es malo, así que estamos bien, estamos bien. Ey, todos los míos están bien, estamos bien. Ey, no te preocupes, estamos bien. Bien, bien.